Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos ustedes, queridos oyentes. Le damos la bienvenida a este programa número 16 de Che Pana. Días lluviosos en la ciudad de La Plata. 4 minutos ya pasaron desde las 17 horas y poco a poco vamos ingresando en la información del día de hoy. Bien, vamos a pasar a presentar a todo el equipo que conforma esta mesa de Che Pana. En esta tarde que estaremos contando, transitando distintos lugares de Latinoamérica, haciendo hincapié también aquí en la ciudad de La Plata y en esta manifestación a nivel nacional de las mujeres que se estarán movilizando en todo a lo largo y ancho del país. Rodri, te presento a vos, que sos mi mano derecha. ¿Cómo estás? Muy bien, Simón. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Las corridas hoy tuvimos un día medio apresurado, pero bueno, llegamos aquí, como siempre, firmes al aire de Radio Perio. Obviamente, aquí estamos, pese a la lluvia y al mal clima. Acá siempre presentes para... Feo el día, ¿no? Bastante feo, bastante... Desde ayer ya. Desde ayer que venimos acarreando toda esta agua. Que nos agarró de chaparrón nosotros volviendo a altas horas de la noche de trabajar, obviamente, de cubrir ahí un poco. Hay que aclararlo eso, por la duda, aclaremoslo. Sí, aclaremos mejor no tanto. Y sí, bueno, no zafamos del agua y hoy parece que tampoco, pero bueno, esperemos que el tiempo vaya mejorando. Pero bueno, más allá de eso, aquí estamos en Che Pana. Y como bien decías vos, hoy un programa especial se podría llamar porque... Sí. Las diferentes temáticas van a estar girando en torno a las mujeres, a este paro nacional histórico que se llevó a cabo hoy. Así que bueno, un poquitito desde Che Pana también, haciendo eco de una problemática de la opresión contra la mujer, que no es solamente de aquí a Argentina, sino que también abarca a toda Latinoamérica. Y nosotros, en lo que nos compete más allá de la conducción, vamos a estar musicalizando este programa con distintas bandas que hablan sobre este tema, como Bebe, como 34 Puñaladas, también Malena D'Alessio y Falta y Resto. Pero bueno, ya estaremos metiéndonos de lleno en esto. Y quién mejor para hablar de esta temática que Alberto Cremonte. ¿Cómo estás, Beto? Hola, Simi. Hola, Rodri. Hola, Juan. Todavía no te presentaron, pero yo te presento. Ya llega. Con respecto a la salida de ustedes ayer, yo quiero decir y aclarar, más que nada por si su familia los escuchan, yo lo dejé sano y salvo anoche, ¿eh? Lo dejé en 4:51, sí. Lo dejé. Después lo que hicieron ustedes, no sé, problema de ustedes. Háganse cargo, viejo. Ese es el problema de ustedes. Pero bueno, metiéndonos un poco en el programa y hablando un poquito más en serio, adherimos a esto, al paro nacional de mujeres del día de hoy. Histórico, vos fíjate que qué ejemplo están dando las mujeres que en esta lucha diaria contra el machismo, que son las primeras en hacer un paro nacional ante esta problemática, en este contexto de gobierno, no lo hace la CGT, lo hacen las mujeres. Así que bueno, también como decías vos, la problemática en algunos países tiene tinte de pandemia, algo incontrolable, y en Argentina, Honduras, bueno, toda Latinoamérica tiene esta problemática, en algunos más y en algunos menos, pero bueno, trataremos de ir desarrollando un poco cómo están las estadísticas, cómo se desarrollan las leyes, y tratando de darle un tinte serio a una problemática seria. Claro, este paro que comenzó el día de hoy desde las 13 horas, todas las mujeres llamaron de 13 a 14 horas a cortar las calles, a vestirse de negro, en este paro que lo convocó el colectivo Ni Una Menos. Y culmina en una marcha ahora a las 17 horas, acá en La Plata, en Plaza Moreno, y en Capital, en Plaza de Mayo. Bien, muchísimas gracias, Beto. Ya vamos a meternos más de lleno en esta temática. Y ahora pasamos a presentar a quien está allí, como siempre, el puntero ahí, el win derecho, Juancito Pajela. ¿Cómo andás, Juan? Bueno, buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Simi y Rodri. Siguiendo un poco este día tan especial para las mujeres, también vamos a recordar lo que fue el último discurso de Evita. Que en ese mismo día se daba lugar a la primera transmisión de la televisión en la Argentina. Bien, muchísimas gracias, Juan. También vamos a estar hablando un poco de deporte con el encargado, con Marco Ciapina. Y antes de comenzar con el programa, Rodri, ¿te parece repasar las redes? Como no, la gente se puede comunicar con nosotros vía Twitter en Che Pana Radio o si no en Facebook Che Pana. Bien, les damos la bienvenida, los estamos acompañando hasta las 18 horas a través del aire de radioperio23.com.ar y de esta manera arrancamos Chepana. Chepana te politiza. Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel. En los postes de luz de la cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdieron contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota y el Twitter arde. Si tocan a una... nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda y el juez de turno se fue a una boda y la policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco! ¡Paren de matar! Y dicen que desaparecí porque estaba sola por ahí. Porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí. Me mataron desde que nací. Me enseñaron a ser una esclava, lava y lava y a parir. De sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Nos duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de nuestros ovarios emanan. Soy esta herida que se pudre y no sana. Me matan y conmigo... se muere mi mamá. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo, qué mal que estamos, los humanos, loco! Paren de matar. Ni una menos. Vivas nos queremos. Bueno, ahí la escuchábamos a Miss Bolivia en una carta que subió a las redes sociales a propósito de... bueno, del paro nacional de mujeres y con la consigna esta, ni una menos, vivas nos queremos, que ha pasado a ser, digamos, leitmotiv de un colectivo cada vez más grande de mujeres y hombres, porque, digamos, yo creo que, bueno, acá en esta mesa creo que adherimos todos y nos incluimos en este colectivo, en contra de lo que parece ser normal, como, digamos, matar a una mina por ser mina, digamos, matarla en el sentido, digamos, más riguroso de la palabra, porque también se la mata económicamente y se la mata laboralmente y se la mata de un montón de formas sin matarla, digamos. Cuando un tipo le pega una trompada y no la mata, la está matando igual, o cuando un tipo no le deja la guita para que haga los mandados, también la está matando, o cuando un patrón no le paga un sueldo diferente a un varón por hacer la misma tarea, también la está matando. Y bueno, y esto no es un problema solamente de Argentina. Investigando para el programa de hoy, pude corroborar que en Brasil, que en Colombia, que en Honduras, que en Venezuela, que en Uruguay, todos tienen un poquito de esto. ¿Será la cultura? Lamentablemente todos vivimos en una sociedad patriarcal y machista, que bueno, está en nosotros cambiarla, para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Rodri, me ibas a preguntar algo. Sí, porque justamente me quedé escuchando eso de las diferentes maneras, ¿no?, en que quizás se mata a una mujer, y ahí yo justo anoté de lo que iba diciendo Miss Bolivia, que ella decía, me mataron desde que nací. O sea que ya desde el vámonos más, desde la misma enseñanza, la misma educación que tenemos, me parece, y en todos los sectores de la vida, se oprime a la mujer, y quizás también en muchos sentidos, se dice que la violencia que sufren muchas veces es culpa, digamos, de ella misma. Y que muchas mujeres creen también eso, digamos, como que lo tienen bastante internalizado, carnalizado. Me parece que quizás también es por ahí la principal preocupación y donde habría que empezar, me parece, a modificar un poquitito la cuestión. Obviamente que lo más grave, lo más visible es cuando se le quita la vida a una mujer, pero el problema también radica, digamos, desde las bases, y me parece que desde ahí es donde quizás también hay que empezar a modificar un poquitito la sociedad para encontrar un poco más de igualdad y que no se den estos casos de femicidio que cada vez se multiplican y son más. Sí, sí, ninguna duda, digamos, cuando mi Bolivia dice me matan cuando nací, digamos, ya parte de la base que al nacer mujer ya nace condenada a que la sociedad, digamos, por ponerse una pollera o por tener una tanga o por ser mujer misma, esté condenada a la mirada del otro, digamos, a la mirada estigmatizante del otro. Si una mina sale en teta y está mal, y nosotros andamos sin remera por la calle y no pasa nada. Digamos, es un concepto social que yo no sé si socialmente lo vamos a cambiar. Estaremos en camino, digamos, me parece que pasa por ahí. Pero bueno, lo iremos desarrollando a lo largo del programa y bueno, tratando de dejar una mirada clara y sentando una base o un precedente desde Chepana como para saber de dónde nos paramos, ¿no? ¿Querés saber lo que pasa en los países vecinos? Escuchá Chepana, miércoles de 17 a 18 horas. Bueno, seguimos al aire de Chepana hasta las 18 horas vamos, como bien decimos hoy. Rodri, ¿te parece si repasamos las redes sociales? Como no, porque la gente se puede comunicar vía Facebook en @chepanaradio y si no también, perdón, eso por el Twitter y por Facebook en Chepana. Claro, bien, les pedimos que se comuniquen, que den sus opiniones, todas sus expresiones. Cualquier cosa que tengan para comentarnos acerca de esta temática que estamos desarrollando el día de hoy será bienvenida y si podemos también leeremos algunas de ellas al aire de aquí de Radio Perio 23. Ahora, Rodri, como prometimos al principio, si te parece y el operador está de acuerdo, vamos a empezar a desandar un poquito por esta música que decidimos presentarles con el primer tema que ya está sonando. Ella se llama, fue creado para el CD Pa' Fuera, Telarañas del 2004 de Bebé. Vamos a escucharlo un poco. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer. Qué mejor tema que este para introducir un poco en esta marcha y en el sentimiento, ¿no?, que deben sentir todas estas mujeres saliendo, ¿no?, a protestar, a reclamar por sus derechos. Y ella bien lo dice, están cansados de ser llanto, que tus ojos empiecen a reír, de reír hasta de ti mismo, ¿no? De ver lo que has logrado con esta marcha, que intentemos que sea fructífera, que no pase lo que pasó hace una semana atrás en Rosario y que puedan llegar a su cometido, ¿no? Y este es un tema que a mí personalmente me hace pensar un poco en justo lo que decía, en sus sentimientos, en las emociones que tienen estas mujeres al manifestarse todas juntas, hacer un movimiento tan multitudinario, ¿no? De tantas mujeres juntas, y no solo mujeres, sino que también hay muchos varones que se suman en este cometido para que todos juntos, ¿no? Lleguen a cumplir, ¿no? A lograr esto, esta igualdad, este deseo de que de una vez, después de tanto tiempo, podamos ser todos uno, ¿no? Parece un poco utópico decirlo de esta manera, pero bueno, por algo se manifiesta, nos manifestamos todos juntos, vamos a decirlo así, junto a las mujeres. Sí, hablabas ahí, Simón, de los sentimientos, y me parece que uno que es muy importante también, quizá que con estas marchas, que también lo tocan en las letras Bebe, es el tema del miedo, ¿no? De que muchas mujeres quizás son golpeadas o sufren diferentes tipos de violencia de género y que, bueno, no salen a la calle o no lo expresan justamente por el temor, digamos, a que el hombre, su pareja o quien fuese, digamos, le quite la vida o le haga algo peor todavía. Y bueno, me parece que con este tipo de luchas, con este movimiento, si de diferentes sectores también se toca el tema, no, la marcha es, creo, el más visible, el más importante, pero también desde la música, desde el arte, desde los medios de comunicación también, que quizás, bueno, si se lo pedimos a los medios masivos, es difícil, pero nosotros, desde nuestro lugar, podemos aportar para que, bueno, justamente la mujer pierda el miedo a reclamar, a reclamar por ser reconocida, ¿no? Por sus derechos, que en definitiva es eso, y me parece algo muy saludable, lo que parece hoy que nosotros también aportemos y que traigamos justamente estas músicas, y eso me parece que el miedo es algo fundamental a erradicar. Y justamente el miedo que vos decís también se ve reflejado en otro tema de Bebe, en Malo, que cuenta un poco esta historia de cuando la mujer está en su casa y llega el marido y quiere tener relaciones sexuales. Ella intenta resistirse porque no tiene ganas, porque está cansado, porque simplemente no quiere hacerlo. Y él la fuerza y termina en una situación que por ahí es un tema que muchos hemos bailado en un boliche o hemos escuchado más alegre, y por ahí no tiene que no se le da tanta importancia a la letra como debería, que nosotros, una vez que nos sentamos a analizar estas canciones, llegamos y decís, wow, yo estaba con esto pensando en otra cosa, y definitivamente lo que buscaba demostrar era esta violencia de género. Tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta... Malo, malo, malo eres, no se engaña a quien se quiere y... Tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres, ¿no? Hoy en día esta canción se hizo allá por el 2004, después de tanto tiempo, casi 12 años después, las mujeres siguen reclamando por lo mismo y seguramente seguirán. Sí, y este tema, déjame mencionarte, Simón, agregarte un poquitito, es el tema de una serie que pasada, digamos, sí. Mujeres Asesinas. Gran serie argentina. Gran serie y que justamente marcaba, reflejaba los diferentes maltratos que sufrían las mujeres, ya sea por su pareja, también por el ámbito familiar. Eso es también algo para destacar, cómo, repetimos lo mismo, desde la misma educación, ya desde los padres, hermanos, lo que fuese, ya también se le va generando a la mujer esa sensación de que es inferior, digamos. Bueno, esta serie lo reflejaba y terminaba mostrando cómo la mujer finalmente no soportaba más eso y, bueno, terminaba, bueno, realizando un asesinato o lo que fuese, pero por antes justamente mostraba, reflejaba cómo la sociedad oprimía a la mujer y bueno, le generaba, digamos, diferentes trastornos. Y bueno, así que también, para sumar otra pata también, decíamos, la música, bueno, la política, también el tema del audiovisual y de la serie en esta lucha por las mujeres. Y esta es la primera entrada que tenemos nosotros sobre la música. Ya estaremos presentándoles más canciones y por ahí artistas que ustedes no sabían que tocaban estas temáticas y que hoy se van a enterar que sí las tocan y en profundidad. Ahora vamos a seguir con el programa y vamos a recordar un episodio histórico aquí en Argentina que tiene como protagonista a la televisión y a una de las mujeres más importantes e influyentes del país. Latinoamérica se une en Che Pana. El 17 de octubre de 1951 se daba la primera transmisión de la televisión en la Argentina desde Radio Belgrano, con los mismos locutores que hasta ese momento venían trabajando en la radio. Esta primera transmisión tenía como protagonista a Eva Perón en los actos centrales de la Plaza de Mayo y fue inaugurado, y ahí en ese momento fue inaugurado oficialmente el Canal 7. Pocas fueron las personas que contaban con aparatos en ese momento, receptores en sus hogares, y la novedad fue compartida en bares, cafés, negocios de Buenos Aires entre un público que hasta entonces había sido solamente radio escucha. El canal estatal era el único que iba a seguir formando artistas, técnicos, camarógrafos y directores. La mayoría proveniente del mundo del espectáculo, porque en ese momento el teatro estaba transitando su época de oro, digamos. Así que esa fue la primera transmisión de la TV en la Argentina que tuvo a Eva Perón como protagonista. Bien, Juancito, excelente. La verdad, un hecho para recordar y recalcar aquí justamente, y justamente también, valga la redundancia, en este día tan importante, ¿no? Que quizás haga historia. Y ahora nos vamos para Chile. Sí, nos vamos para Chile, pero en realidad no ocurrió en Chile, digamos, que el hecho sucedió en Londres cuando la policía británica detiene al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Recordemos que Pinochet estuvo en la dictadura militar durante los años 1973 y 1990. Y bueno, hoy se cumplen 15 años de una noticia que sorprendió al mundo cuando fue arrestado en la capital inglesa por orden del juez Baltasar Garzón. Pinochet realizaba viajes a Londres por un tratamiento médico y en ese momento Garzón tenía el pedido de extradición, perdón, sí, así sí. Se dice. Bueno, este hecho marcó fue la primera vez que se estableció que un ex jefe de Estado acusado de violencias contra los derechos humanos quede inmune, y marcó un hito en la jurisdicción internacional, digamos. Después de su arresto se iniciaron al menos 100 juicios contra los dictadores de derechos humanos a lo largo de la historia. En Chile hubo un crimen masivo que fue hecho desde el control de los instrumentos del Estado y con el apoyo de un sector de la población que pedía más y más sangre, más y más torturas. Ese sector es el que ahora está pidiendo impunidad para el jefe de los criminales, pero es un sector minoritario de la sociedad y estoy seguro que los chilenos encontrarán en los próximos meses un medio para reencontrarse en torno de los valores de la democracia, de la convivencia y de la justicia. Tan virtual como el aire. Radio Perio. El aire virtual. Che Pana te politiza. Y con la cortina tan característica de la columna de política, vamos a ingresar un poco y Beto hará un recorrido por toda América, por toda Latinoamérica en contra del femicidio. Y para darle el pie a Beto, tenemos para mostrarles también un cuento de un gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que se llama La mujer sin miedo. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Clarísimo, Galeano, ¿no? Excelente. Clarísimo, clarísimo. Bueno, en esto hay que decirlo. Si nos vamos a basar en números y en estadística cruda y seca, tendríamos que decir que, por ejemplo, en Argentina, cada 30 horas muere una mujer por femicidio. Cada 30 horas muere una mujer por femicidio. Cada 30 horas, digamos. Es un día y un poquito, un día y un cuarto. Es un montón, digamos. Es un montón de muertes evitables, digamos. El femicidio es una muerte evitable, no es un accidente, no es un suicidio, es una muerte, digamos, evitable. Pero bueno, en esto, bueno, pesa mucho, lo decía Galeano, la violencia machista, la maté porque era mía, porque soy el macho de la casa. Y, digamos, si yo les pregunto a ustedes qué entiende por violencia machista, seguramente no van a saber, o van a tener una aproximación, o no van a saber a ciencia cierta de qué hablamos cuando hablamos de violencia machista. Y hay una definición aportada por la ONU que dice que violencia machista es aquella que se ejerce mediante toda acción u omisión dentro del marco de una relación desigual de poder, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecta la vida de la mujer, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, o por el solo hecho de sentir o vivir como mujer. Digamos, toda una definición, digamos, en esto, y también de esto se desprende que el ámbito de la casa, digamos, el interior de la casa, es el lugar donde más se producen los femicidios y donde más se produce la violencia hacia las mujeres. El tipo le pega a la mina, la caga a palo, no le deja plata para que haga las compras, no le da permiso, no le deja vestir de tal o cual forma, no la deja pintarse de tal o cual forma. Y en esto es donde se ejerce la violencia sobre la mujer, en esta relación desigual que habla la ley. Y bueno, ya se lo decía, no solo pasa en Argentina, pasa en Uruguay, que tienen números parecidos al nuestro, solo que como es un país mucho más chico, por ahí el número es menor, pero más o menos se dan 20 muertes anuales, 20 muertes anuales por femicidio. México es otro país que tiene un número muy parecido a Argentina, incluso mucho más. Y otro dato anecdótico y llamativo es que de los 25 países a nivel mundial con más femicidios, de los 25 que encabezan la tabla, 14 son latinoamericanos. Eso nos está marcando, es más del 50%, es una locura. Sobre todo, más que nada, en el Caribe, en países donde los originarios y la pobreza y todo te sumergen a la sociedad en un sin salida, digamos, donde la educación tampoco llega, es donde más se produce. En Honduras, El Salvador, Guatemala, son los países latinoamericanos con más alto índice de femicidio. La golpeó puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente. Y 20 muertes nos dijo Beto que eran anuales las que se producían por femicidio en Uruguay, y nosotros por eso nos decidimos quedar allí. Allí, en la voz de Emilio Branciari, cantante, líder de No Te Va a Gustar, esta banda justamente uruguaya, formada un 25 de julio de 1994, que por ahí todas las tenemos como un poco más de rock, un poco más de música, un tipo rock alternativo, más murga, candombe, mezcla un poco de reggae con ska quizás, pero y todas las canciones, que por ahí son las más conocidas, tratan sobre la noche, el rock, las mujeres, pero las mujeres en el sentido del amor, ¿no? Aquí se mete de lleno en esta problemática que atraviesa toda Latinoamérica y por ahí pone en jaque esto de la bravura, de justamente lo que también decía Galeano, ¿no? De que el hombre por ahí por miedo a la mujer recurre a estos hechos. Sí, y también otra de las cuestiones que me queda de este tema, que quizás no estaban en los anteriores, es el hecho de ese futuro desecho, ¿no? De esa utopía que quizás también se plantea en estas sociedades, del hecho, bueno, de ponerte de novio, de casarte, del matrimonio, y bueno, vivir feliz siempre con la misma persona, con la misma pareja. Me parece que, bueno, ante esa incapacidad justamente de cumplir con ese rol que te plantea por ahí este mundo, es que muchas veces justamente el hombre comete femicidios contra la mujer, porque bueno, más allá de que la relación quizás ya no dé para más, que se tengan que separar, el hombre como que no acepta eso, digamos, y termina, bueno, quitándole la vida a una mujer o dejándola con vida, pero haciéndola vivir, digamos, en una calvarie, en una tortura. Y también me quiero quedar, que por ahí menciona esta letra, el tema de que el maltrato muchas veces es aceptado y visto como normal. Sí, y ahí cual. Vuelvo... ¿Qué es el problema? Claro, y ahí vuelvo a lo anterior. Me parece que esa es la problemática y que incluso muchas mujeres también tienen internalizado el hecho de que está bien que un hombre les pegue, las insulte, las trate como seres inferiores. Y me parece, bueno, que vuelvo a lo mismo, ahí es donde radica para mí la problemática mayor. Sí, tal cual. Y además, como bien vos decís, y también estabas mencionando que por ahí el hombre, al recurrir a estas atrocidades, también se está castigando a sí mismo en una manera, porque puede ser que pierda a la mujer que ama, pero no tiene que recurrir a esto, porque por ahí uno nunca sabe, después en un tiempo puede volver, pero si la mata, como justamente dice, no te va a gustar, nunca más pudo volver a ella, y mató la esperanza de un hecho, esta esperanza de una relación fructífera, con futuro, y que en definitiva, el principal problema, también estoy muy de acuerdo con vos, es esto, que está como asumido que está bien, ¿no? Que está bien matar, no matarlas, pero castigarlas, golpearlas, y por ahí vamos a caer nuevamente en Galeano y no te va a gustar, pero es un problema más de cobardía, es un acto más de cobarde que de bravura, ¿no? Y ya que estamos en Uruguay, también estamos en Argentina, en la zona por ahí del tango del Río de la Plata, y por eso vamos a presentarles también a Vírgenes Rotas de 34 puñaladas. De mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda, involucionando ando al simio del pasado, señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno que de noche le da golpes y de día hace los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' fuera, pa' la calle, primero la dignidad, sin excepciones, escuchen que no hay lugar para ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley. Que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, mija, Estamos escuchando Falta y Resto junto a Malena D'Alessio, esta mujer argentina, ¿no? Que nació allá por el año 1975, hoy en día 41 años de edad, que se mete mucho en estas aguas del rap. Es cantante y productora también argentina. Y algún detalle que no se puede dejar pasar de ella es su convicción y sus ideologías claras que tiene, dado que ya en sus inicios, cuando empezó a cantar, a meterse en la música, criticó mucho a los gobiernos argentinos, al neoliberalismo, junto con la crisis, justamente en la crisis del 2001, se puso en contra del gobierno de la Rúa, y en sus letras, como estamos escuchando justamente acá, que hablando sobre el femicidio, refleja mucho su ideología y su pensamiento. Lo pone en las letras y lo hace entender muy bien. También, para entender esto, hay que decir que Malena D'Alessio es, o sea, tiene una rica, un contexto propio muy, muy fuerte, porque es hija de un padre desaparecido durante la dictadura militar, forma parte de la agrupación Hijos, y bueno, como bien decía vos, Simón, siempre en sus letras, digamos, están cargadas de su ideología, ¿no? En contra del capitalismo, del machismo, del neoliberalismo, como bien decías vos. Y con respecto a este tema en particular, ella se expresó y dijo que estaba muy conmocionada ella misma porque vio a muchas mujeres llorar cuando escucharon esta temática. Y hay una frase que me quedó para reafirmar lo que venimos diciendo, que es la siguiente, que dice: la idea de cómo lo pequeño, lo íntimo de la pareja y la familia se reproduce en la construcción y estructura del mundo. Y ahí volvemos a lo mismo, desde lo chiquitito, desde esos pequeños lugares, desde las bases nomás, es donde se forma, digamos, se consolida una estructura, digamos, mucho más amplia, mucho mayor, que termina determinando una opresión contra la mujer. Y otra de las cuestiones que ella resaltó, remarcó y defendió con respecto a este tema es el hecho de que lo cantó ella en conjunto con Falta y Resto, que son hombres, porque ella sostiene que esta es una lucha no solamente de las mujeres, sino que también de los hombres, también una lucha de la sociedad entera en sí, porque bueno, vivimos en una locura, digamos, que de una vez por todas todos nos tenemos que poner las pilas para intentar cambiar. No hay lugar para ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley. Que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata a mi hija, ni olvido ni perdón. Humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon, llevándose de mí las riquezas que no regresaron, causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre, chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre, bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme, haciendo que de mis raíces renegar hasta avergonzarme. 500 años enseñándote el camino y controlando. Mi piel azotes, palos y balazos mientras veía a mis propios hijos desangrándose en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten 7 veces, 8 voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos. María Esther, Tota Quintero, madres de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos. Vamos a liberar. Destreza la facultad. Cortá la semana los miércoles de 17 a 18 horas escuchando Che Palo. Y para cortar un poco también con el programa que venimos de hoy, se nos sentó aquí al lado, llegó después de 43 minutos al estudio Marco Ciapina. No te pude saludar hoy en la presentación, así que aprovecho para saludarte ahora. ¿Cómo te trata el agua? ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo están? Saludos a todos, a todo el equipo. El agua, bien. Yo, por lo menos cuando vine hasta acá, no me mojé, no estaba lloviendo. Así que por ahora no tuve interacción con el agua, pero esperemos ahora que cuando salga tampoco, pero sí, de ser así, trataremos de sobrellevarla. Antes de arrancar, en realidad no, arrancando con el ámbito deportivo y la información que hay para el día de hoy, me parece que tiene que ver un poco con lo que venía hablando ustedes, con la fecha también. Y hay un hecho lamentable que pasó el fin de semana en el ascenso argentino y que también invita a reflexionar con el tema este de la violencia de género. Una asistente, María Eugenia Rocco, asistente de línea, sufrió una agresión por parte de un jugador de fútbol, de Manuel Francés, de Deportivo Merlo, en el partido que Deportivo Merlo visitó a Argentino de Quilmes. Bueno, en un tumulto sufrió una agresión, un pelotazo, ella dice que fue un manotazo, en fin. Una agresión, al fin y al cabo, de un futbolista hacia ella, que obviamente, bueno, más allá de decir que es repudiable, pero que también nos puede invitar a pensar acerca del rol de la mujer en el fútbol, de cuánta aceptación existe y cómo también se puede ir avanzando sobre eso. Sí, tal cual. Vos decís de ir avanzando. Seguramente en el último tiempo las mujeres están cada vez más metidas de lleno en cuanto al arbitraje. También el fútbol femenino ha tomado mucho relevamiento como deporte y también en los medios de comunicación. Se está viendo últimamente con los Juegos Olímpicos, con el Mundial de Fútbol Femenino, que cada vez son más los medios de comunicación y los espectadores también que asisten al fútbol femenino. Sí, sin lugar a dudas. Yo igual, además del fútbol femenino, como bien decís, Simón, y lo que tiene como disciplina en sí, y que creo que está creciendo, si bien a un ritmo bastante lento y con demasiadas diferencias con lo que tiene que ver con el deporte masculino, también este tema, ¿no?, de la mujer como parte del fútbol en sí, en general, más allá de la disciplina separada en cuanto a la práctica de sexo, ¿no? Pero la mujer como espectadora de fútbol, la mujer como, bueno, tranquilamente como árbitro, como dirigente, eso también es una deuda pendiente, me parece, en el fútbol argentino. Como dirigente, imaginada, sí. Como integrante de cuerpos técnicos o lo que sea. Me parece que es una deuda pendiente que tiene bastante, hay demasiado prejuicio en el ambiente del fútbol, más que en otros deportes. De hecho, en este caso se ve reflejado claramente, ¿no?, cómo sufre la agresión, que no es común una agresión de un jugador a un referee. No es común porque, digamos, el castigo es bastante severo. En este caso, bueno, se ve que Emanuel Francés sí lo produjo contra María Eugenia Rocco, la jueza de línea. Así que, bueno, nada, como decía, también para replantearse y para seguir concientizando acerca del rol de la mujer en el fútbol, no solo como disciplina aparte, porque si lo ponemos a pensar bien, funciona como disciplina muy aparte, casi otro deporte, porque, digamos, en cuanto a infraestructura, en cuanto a dinero, en cuanto a espectáculo, es muy diferente. Así que pensar a la mujer como parte del deporte, del fútbol, del espectáculo, en todas sus áreas. Sí, yo me quería quedar con el tema en cuanto al fútbol en sí, que bien decía vos, Marco, que más allá de la práctica separada, me parece que hay otro tema que es el de la tolerancia o no a permitirle a la mujer estar en el fútbol o no, porque quizás el hombre, digamos, se considera al fútbol como algo propio, como algo que le es suyo, y me parece que la cuestión está, bueno, en abrir esas puertas y ver si el hombre está dispuesto a que la mujer ingrese justamente a ese universo futbolístico. En el caso, por ejemplo, de los árbitros, hasta la categoría de reserva, previo a primera, hay mujeres que son pueden llegar a ser, digamos, el juez principal de la terna, pero en primera, por ejemplo, no vemos a ninguna. En el ámbito del periodismo, también son las menores. Quizás desde el comentario, Viviana Vila en el último tiempo ha sido la referente. Quizás después también hay un poco más en el campo de juego, pero tampoco abundan. Una mujer relatora, por ejemplo, no hay. Me parece que, bueno, esos son espacios que donde se ve mucha diferencia, me parece, en el fútbol entre el hombre y la mujer. Sí, es que el principal problema ahí es que el fútbol es un ambiente de machista, de masculinidad, como se lo quiera llamar. Por ahí, como decís vos, las mujeres están teniendo cada vez más entrada. En el periodismo se está viendo desde que bien lo que dijiste vos con Viviana Vila, cuando Víctor Hugo fue quien la metió. Cada vez son más las mujeres que están cumpliendo funciones muy chicas por ahí, pero bueno, de a poco se va abriendo la puerta. Lo que estoy de acuerdo con ustedes es que por ahí llegar a la cabeza del fútbol, a lugares importantes, dirigir primera, ser dirigente en un club o en la asociación misma del fútbol argentino, es algo muy difícil. Y yo personalmente no veo un futuro prometedor en vista de lo que estamos viendo, lo que es hoy el fútbol, hoy en día. Sí, puede ser. Igual el futuro prometedor no lo veo en ningún aspecto. Bueno, con respecto a lo que decían del periodismo, bien aclarado, que si bien, bueno, Viviana Vila y otros casos, Ángela Lerena, casos que están en los grandes medios y que tienen un papel, si se quiere, protagonista en este aspecto, la semana pasada en el Congreso de Periodismo Deportivo, Gustavo Alfaro, ya para cerrar con este día, Gustavo Alfaro hizo una aclaración en la entrevista que tuvo con Viviana Vila, la entrevista abierta, que algo que parece obvio, pero que no funciona así, y es que no tiene, digamos, los lugares, por ejemplo, en el periodismo deportivo, los lugares en los medios, no tiene que estar, no importa si los ocupa un hombre o una mujer, sino cuán capacitado esté ese hombre o esa mujer para cumplir ese rol. Algo que es obvio, pero que no funciona así. Siguiendo un poquito con el tema del fútbol femenino, me parece que también está bueno para mencionarlo. Y antes de meternos en el tema, me parece a mí más importante de la semana, se está disputando el Mundial Sub-17 de fútbol femenino en Jordania. Y la selección venezolana, que parece ser, digamos, quien lleva las banderas de Latinoamérica con mayor éxito en este último tiempo, la selección venezolana va a disputar el partido por el tercer y cuarto puesto. Perdió en la semifinal contra Corea del Norte. Va a jugar este viernes a las 12 horas de nuestro país contra España, en lo que va a ser el tercer puesto, y va a intentar mejorar el cuarto lugar que obtuvo en el último mundial, Costa Rica, en el 2014, para conseguir obviamente un récord histórico de posicionarse en el podio del Campeonato Mundial Sub-17 de Fútbol Femenino. Recordemos que la selección venezolana viene a ser bicampeona sudamericana, y es, si se quiere, digamos, la mejor posicionada en nuestro ámbito. Así que bueno, el viernes a las 12 del mediodía, mucha suerte para las chicas que van a estar disputando el partido en Jordania. Y ahora sí, me parece a mí el tema de la semana. Se dio a conocer que finalmente el Fútbol para Todos, el programa que televisaba o permitía que los partidos de Primera División y el ascenso y partidos internacionales y la selección argentina se vean por televisión abierta para todo el país. Bueno, ese programa ya anunciaron su final, algo que se estaba al caer, a pesar de las promesas de campaña, ¿no?, de Mauricio Macri, cuando anunciaba que Fútbol para Todos iba a seguir. Hoy, sin ir más lejos, hoy veía un video de un programa de televisión en donde él aseguraba que Fútbol para Todos tenía que seguir porque era muy bueno que la gente pueda, que el pueblo pueda acceder a los partidos, que el fútbol era un patrimonio cultural de todos los argentinos, pero que él lo que iba a hacer despolitizarlo, ¿no? Que no pasar propaganda partidaria, ni de campaña, ni cosas así en las transmisiones, pero el Fútbol para Todos iba a seguir. Bueno, poco le duró la promesa porque se anunció que a partir del 31 de diciembre, que termina el contrato de la AFA con el Estado argentino, Fútbol para Todos va a dejar de funcionar, y los clubes, la AFA en realidad, o los clubes en caso de que se genere esta famosa Superliga, que nadie sabe muy bien en qué estado está, deberán renegociar el contrato con alguna empresa privada. Es decir, que las transmisiones volverán a ser, volverán a estar en manos de quien te lo cobre para poder verla. Así que ese es el dato, me parece, más importante de la semana en cuanto al deporte. Tiene que ver, obviamente, con nuestro país, precisamente. Que Fútbol para Todos deja de correr a partir del año que viene. Que no se sabe qué empresa, aparentemente podrían ser empresas extranjeras. Igual hay que recordar que a partir de enero de este año ya Grupo Clarín y Telefónica, en su señal de Telefe, ya tienen derechos televisivos de los partidos. De hecho, televisan los partidos de los equipos grandes de nuestro país. Pero bueno, ahora serán todos los partidos, volverán a estar privatizados. No se sabe todavía qué empresa obtendrá los derechos. Se hará una licitación y los clubes deberán negociar con las diferentes empresas para que los partidos, para tener la transmisión de los partidos. Y nosotros volveremos a pagar o a ir a un bar o a rebuscárnosla para ver un partido de fútbol, que es, en definitiva, la gran pasión de todos nosotros. Che Pana, la voz de Latinoamérica. Y Este, la mañana del 20 de octubre, un grupo de trabajadores terciarizados y militantes de distintas organizaciones que apoyaban su reclamo por el despido de 117 trabajadores despedidos fueron emboscados por otro grupo, un grupo de ferroviarios pertenecientes a la cúpula de la Unión Ferroviaria Argentina, dirigidos por Pablo Díaz. Esa mañana se produjo el asesinato de Mariano Ferreira, un joven de 23 años, militante del Partido Obrero, que estaba reclamando junto a sus compañeros la reincorporación de 117 trabajadores despedidos. Además del asesinato de él, se produjeron 3 heridos de gravedad y bueno, pusieron en evidencia un poco las relaciones que tiene el sindicalismo con el poder político y el poder judicial y cuál es el papel de las fuerzas de seguridad en la Argentina, digamos. A continuación vamos a escuchar a Eduardo Beliboni, que nos cuenta un poco quién era Mariano Ferreira. Me di cuenta de que me lo perdí, que me perdí un ser excepcional. Había empezado a trabajar en una tornería, que quería meterse en el movimiento obrero para luchar junto con su clase, y tenía una sensibilidad extraordinaria. Quería estudiar cine, era un artista, y han truncado esa vida, esta porquería para hacer un negocio, esta porquería de patota para mantener un negocio. Bueno, el viernes se van a estar cumpliendo 6 años, de la desaparición del militante. La voz de Che Pana es la voz de nuestra América. Escúchala en Radio Perio 23, todos los miércoles, de 17 a 18 horas. Y hace un ratito nomás le prometimos un tango con Rodri, ahí un tango del Río de la Plata, argentino, Uruguay, una banda del país nuestro, Nuevita. Es la primera que tuvimos un tango aquí en vivo. Eso, ¿te acordás que nos tocaron en vivo? Pero bueno, ahora tenemos un tango de una banda muy nueva, de 1998. Raro que una banda, ¿no?, de estos últimos tiempos musicales toque tango. Y más justamente hablando de este tema, un tema del femicidio, de Vírgenes Rotas, se llama este tema, de la banda 34 Puñaladas, y un disco que salió en el 2014, hace nada más que 2 años, y habla justamente del macho de casa, de un triste mito de ese macho, que la verdad estamos muy de acuerdo aquí desde Che Pana. Vamos a escucharlo. Tanto llorar, mil y una noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Estamos escuchando a la cantante Victoria Di Raimondo, justamente se suma a 34 Puñaladas para cantar este tangazo, ¿no?, que habla, que rompe los mitos, como dijimos hace instantes nomás, del macho, que justamente lo trata, que tiene el cerebro chiquito, un cerebro subdesarrollado, y que buscan justamente con este tema y con este tema, perdón, y con este movimiento feminista, con la marcha del día de hoy también, romper con todos estos mitos sobre lo que es el macho en sí, y ir en contra del machismo, y agarrar un poco, darle una vuelta de rosca para llegar a una igualdad que todos estamos buscando, pero es algo muy difícil. Entonces, con estos movimientos, con estas canciones que estuvimos presentándoles todo el programa de hoy, buscan un poco eso de llegar a un poco al objetivo, ¿no? Sí, me parece que quizás una de las frases que puede resumir lo que busca transmitir este tema de tango, quizás sería mucha testosterona, pero pocas neuronas. Tal cual. Me parece que se eso puede resumir. Son muy duras también estas letras, ¿no? Y sí. Porque por ahí o sea, hablan del feminismo en contra del machismo, como bien estuvimos diciendo, pero son duras, van directamente al grano, ahí al punto fuerte. Es que la temática en sí ya es complicada, es sensible, atraviesa, digamos, hoy más que nada hoy en día a la sociedad. Y bueno, me parece que ante la visibilización, perdón, también de un conflicto, justamente estos temas que quizás estaban ocultos, hoy en día impacten mucho más. Pero bueno, hay que justamente, ese es el objetivo. Si es así, bienvenido sea, y que obviamente contribuyan a revertir esta situación, ya que, como te digo, las mujeres puedan ser reconocidas y que se le cumplan, digamos, sus derechos. Muy bien, Rodri, la verdad, gracias por acompañarme hoy, como en todos los programas. También le agradezco a todo el equipo de Che Pana, a Gambi, el productor, Gabriel Cuellar del otro lado, al señor Tincho Fernández, el operador, que siempre nos hace el aguante durante esta hora que tenemos todos los miércoles de 17 a 18 horas. Nosotros, como bien dejamos en claro todo el programa, apoyamos este movimiento de las mujeres. Nosotras paramos junto con el colectivo, encabezado por el colectivo Ni Una Menos. Y hemos llegado al final. Nos vamos a estar reencontrando el próximo miércoles de 17 a 18 horas, como recién dije. Y les recordamos también, como Latinoamérica es una sola, nosotros en Che Pana intentamos también unir todas las voces y lo hacemos en un mismo programa. En Che Pana.